COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. A través siempre de la AM690, operando allí nuestro amigo Julio Pardo, a quien le mandamos un saludo. Y aquí a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011. También pueden dejarnos mensajitos en el 35331744. Recuerda nuestra regleta: el pajarito, la edad de Cristo, la desgracia y la cárcel. 35331744. ¿Y qué tenemos hoy en este programa del 21 de abril, Luis? Bien, vamos a... Primero te voy a decir que el programa también se escucha por, se retransmite por aquí por La Retaguardia, ¿cierto? Se escucha por Radio Voces de La Rioja, por la Red Nacional de Medios Alternativos, es www.rnma.org.ar, y por El Aprendiz Medios, una radio también www.elaprendizmedios.com.ar, la radio del Centro de Formación Profesional número 24, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, y acá se retransmite a través de www.laretaguardia.com.ar los jueves a las 18 horas, los sábados a las 23 horas y los domingos a las 17 horas. Muy bien. ¿Y qué tenemos? Bien, vamos a tener también una entrevista con una reciente personalidad destacada, nombrada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tratar de tener una comunicación con ella, ya les vamos a decir quién es. Y bueno, después algunas actividades que también se están haciendo aquí, como venimos anunciando, de las distintas colectividades este fin de semana aquí en nuestra capital también, ¿no? También vamos a hablar de un ciudadano ilustre de nuestra Ciudad de Buenos Aires. En este caso, hoy vamos a comentar sobre Pepe Cibrián Campoy, ¿sí? Pepito Cibrián, más conocido, que fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a charlar un poquito sobre él. Él fue declarado ciudadano ilustre en 2011, mira vos, yo no sabía. Pensé que había sido hace poquito, pero bueno, ya lleva algunos años de ciudadano ilustre, me parece muy bien. Y vamos a escuchar música, una música especial para algunos si se tiene que ir de viaje o para la gente que de la colectividad española. Solamente casualidades, cualquier cosa que tenga que ver con la realidad es... Solo casualidad, eso mismo. Bueno, empezamos el programa, Braulio. Hoy mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, Cristina, ¿por dónde empezamos entonces? Vamos a hablar un poquito de Pepe Cibrián Campoy. Ah, qué bueno. Pepe Cibrián nació un 13 de mayo, o sea que falta poquito para su cumpleaños. Pero no nació acá en Buenos Aires ni en la Argentina, nació en realidad en La Habana, Cuba. Es un director de teatro, actor y dramaturgo argentino, a quien en realidad consideramos como uno de los representantes más destacados de la comedia musical en nuestro país, ¿sí? Él es hijo de dos grandes personalidades del teatro, como fueron José Cibrián y Ana María Campoy. En los años 70, Pepe empezó a trabajar como autor y director, en algunas ocasiones también como intérprete, de sus obras. Su primera obra fue por el 1971, Universexus, que fue estrenada en el Teatro Municipal Sarmiento. Por el 1976 trabajó como actor en otra obra que era El miedo no anda en burro. Uh-huh. En 1978 estrena en el Teatro Nacional Cervantes una de sus obras más conocidas, que se llama Aquí no podemos hacerlo, que se reestrenara a su vez en el 1987 en el Teatro Presidente Alvear y nuevamente se repusiera en el Teatro Cervantes en 1994. En 1989 recibe por segunda vez el premio de la Sociedad General de Autores de la Argentina, de Argentores, uno de los mayores reconocimientos por su obra Las Invasiones Inglesas, estrenada en el Teatro San Martín, como mejor autor de musical. En 1983 comienza su asociación artística con Ángel Mahler. Hoy por hoy es natural verlos juntos en cualquier cosa que ellos hagan. Con un musical que fue Calígula, para quienes pudieron verlo, como todas sus cosas, maravillosas. A partir de allí estrenarán juntos los musicales George Sands, Mágico Burdel y al final otra vez, Los de la Legua. Esta dupla estrena su mayor éxito en 1991 con Drácula, el musical, el cual le valdría varios premios, entre ellos As, Estrella de Mar, Prensario, etc., y que sería visto por más de 500.000 de personas, tanto en el país, en nuestro país, como en Brasil, Chile y España. Algo que quiero comentar de esta obra de Drácula, el musical, es que vamos a escuchar en un ratito un pedacito de Drácula en una de sus canciones, que es Soñar hasta enloquecer, que cantan Cecilia Milone y Fernando Ciuffo, pero lo que quiero decir es que tanto Cibrián como Mahler a la comunidad sorda donaron la posibilidad de hacer la obra en teatro hipoacúsico. ¿Sí? Yo la fui a ver en un teatro que está en la misma cuadra del teatro donde estaban siempre Lelutier, bueno, el italiano me está atacando. Que está ahí en Barceló T, entre 9 de julio. Eso, bueno, pero en un teatro que está al lado del Coliseo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, hay un teatrito. Muy lindo teatro también. Bueno, y ahí fui a ver la obra que protagonizaban pacientes o personas sordas, hipoacúsicas y otros oyentes, docentes mismos, ¿no? De los profesorados de sordos hipoacúsicos. Y la verdad que divina, la verdad que yo vi la real, digamos, la que ellos presentaron en la Avenida Corrientes y después vi esta hecha por la comunidad sorda y me pareció también maravillosa, maravillosa la apuesta. Así que si a Braulio le parece, me dice que sí, que le parece, qué suerte, vamos a escuchar este pedacito de Drácula, el musical, en especial con esta canción Soñar hasta enloquecer. A mi hora, amor, cuando volverás, perdón, pero yo sin ti estoy tan perdido, siento que la vida se tiñe de gris. Saber no están tus besos, pero hoy no te abrazaré. Soñar hasta enloquecer que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual, que el mar no se detendrá, que los amantes siguen amando. Solo que en mí todo protegerá. Al sentirme niño, cuando tenga miedo, ¿quién me cuidará? Qué impresionante. Me pone la piel de River, digo, de gallina. Impresionante, impresionante. En algún momento yo hice algún tallercito de canto ahí por el San Martín y esta era una de las los pedazos que nos matábamos a ver quién la cantaba y que nos matábamos tratando de cantarla, ¿no? Porque es muy difícil. No es fácil, no es fácil. Pero es maravilloso, la verdad que bueno. Entre tantas obras que él presentó, bueno, hablábamos de Calígula, está el Ratón Pérez, el Jorobado de París, el Gato con Botas, Otelo, el Ratón Pérez, sí, acá estaba, Dorian Gray. Y en este momento está presentando una obra en donde él actúa, que es Priscila, la reina del desierto, en el Teatro Membrives, ¿eh?, de la ciudad de Buenos Aires. Igualmente recordábamos que estábamos viendo que en el año 2007... Cibrián y Mahler también hicieron por Canal 7 un programa de televisión llamado Aquí Podemos Hacerlo, que tenía como fin encontrar nuevos intérpretes para sus obras. Era una especie de reality como los que se usan hoy. Y también es recordado, Pepito, yo por lo menos lo recuerdo y cada tanto lo han pasado por la tele, que en junio del 2010 se comprometió públicamente a favor del proyecto que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina. Y el artista intervino durante una sesión especial del Senado para defender su posición a favor de las uniones homosexuales y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En esa ocasión recitó fragmentos de un homenaje suyo al escritor Federico García Lorca y recordó una frase de su padre que decía: "Sé hombre en la vida, no en la cama", y bueno, de tantas otras cosas que él ese día recibió, que la verdad que me parecieron muy fuertes, ¿no? Muy, muy, muy fuertes y bueno, y que muestran parte de su personalidad. Pepito Cibrián, hoy entonces lo podemos encontrar viendo la obra Priscila, que se presenta ahí en la calle Corrientes. Y que creo que, bueno, que a mí la verdad me encantaría poder llegar a verla. En el año 2011, decíamos, Pepito Cibrián fue declarado ciudadano ilustre por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, si le parece a Braulio, vamos a empezar a escuchar de fondo un poquito de Priscila, porque al principio no hay música, pero yo tenía ganas de este pedacito de escucharlo a él. ¿Sí? ¿Puede ser? Ah, buenísimo. Pero qué operador que tenemos, Luisito. Sí. Qué operador. Perdón. Se habló no de comprar un colectivo, de alquilar un colectivo. mortales. Bien, seguimos en Oíd Mortales. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros, Cristina? ¿Teníamos un numerito? Sí, tenemos un número que es el 3533-1744 a través de nuestro Facebook, oidmortales2011@yahoo.com, perdón, oidmortales2011, y de nuestro email a oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bien, y entre otras... otras cosas que teníamos ahora para charlar, habíamos comentado justamente que íbamos a poder seguramente entrevistar a una persona que hace muy poquitos días fue nombrada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires por su valiosa labor en la investigación sobre los crímenes cometidos por la última dictadura militar en la Argentina y el Cono Sur. Y estamos hablando de la periodista, escritora Estela Caloni, que ya la tenemos aquí con nosotros. Buenas noches, Estela. Cristina Varela y Luis Angió la saludan por aquí, por Oíd Mortales en La Retaguardia. Buenas, Retaguardia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Estela. Bueno, en realidad queríamos tener la posibilidad de charlar con usted, conversar un ratito, primero para que nos cuente... esto fue una determinación de los 59 legisladores presentes en un proyecto que presentó la legisladora Virginia González Gaffa, Juan Cabandié, Adrián Camps, Edgardo Form. Edgardo Form, sí. Sí. Todos bueno, ellos. ¿Qué le sintió esto para usted, ¿no? ¿Qué le representó más allá de su historia y su trayectoria? Bueno, me emocionó muchísimo porque además, hola. Sí, sí, la estamos escuchando. No solo se pasaba así con el, diríamos, no solo estaba en el terreno de la dictadura, con nosotros, sino en la defensa de los pueblos latinoamericanos, de América Latina, que eso, a mí me hizo mucho bien porque pensé que el trabajo de un periodista cuando también se hace serio en contar la verdad de lo que uno está viviendo en cada uno de los países que estuvo, efectivamente se defienden los derechos humanos de estos pueblos, y también de los pueblos nuestros, en el sentido de que se dice la verdad que casi siempre sobre los pueblos se oculta, ¿no? Sí. Porque esto es un ocultamiento constante, ¿no? Si es una guerra, tiene la culpa el invadido y no el invasor. Sí. Bueno, así, en cuestiones claves para nuestra vida, me ayudó mucho, me fortaleció mucho en la decisión de estar siempre ahí registrando en todo lo posible los hechos de la realidad, que creo que es el trabajo de un periodista, y creo que hoy como nunca se necesita recuperar la ética. Totalmente, en la función periodística. Digamos, ¿no?, para quienes nos están escuchando, que Estela, entre otras cosas, entre otros artículos y libros, hizo justamente Los Años del Lobo, Operación Cóndor, sí, y Operación Cóndor, Pacto Criminal, ¿no? Sí, sí. Que es una de las cuestiones que justamente usted está mencionando. Sí. Todo este tema del genocidio, no solo en Argentina, que se habla quizás, aunque tergiversado, pero se habla, sí, pero no, lo que ha pasado, y usted investigó lo que pasó en conjunto en América Latina. En América Latina y en los países también centroamericanos, que están, sí, descuidados, tan olvidados son, que tuvieron una historia tan trágica a lo largo del siglo XX, ¿no? Finalmente recuperando como pudieron algunos de sus derechos, que igual hoy siguen siendo cercenados por gobiernos como el de Honduras, que representa de alguna manera al golpismo. Sí. El actual gobierno, hoy precisamente han matado a un periodista muy importante, otro más, ya son casi 30 y pico de periodistas asesinados desde la dictadura que se impuso en 2009. Entonces, todas estas cosas, yo sigo atentamente todos los días estos procesos, porque además trabajo un poco con el tema de la FELAP en la parte de la el rastreo de toda la situación de los periodistas en la región, ¿no?, y en el mundo. Uh-huh. Y entonces, para denunciar esto ante organismos internacionales. Entonces, bueno, es decir, hay muchos trabajos que se hacen y hay muchos trabajos silenciosos también que se hacen y que a veces ni siquiera lo saben, ni siquiera... Y alguna gente, por no saber de lo que se trata, no acompaña más, porque si hubiera un periodismo más serio en sus informaciones, habría más solidaridad con los pueblos que están pasando momentos dramáticos. Seguro. Y aquí, Estela, usted es una persona muy importante respecto a lo que se está llevando ahora a cabo en los juicios, ¿no?, con lo que fue la Operación Cóndor. Sí, bueno, yo ¿cómo está esa situación hoy? La Operación Cóndor, en un día en que pude declarar con mucho tiempo y mucha tranquilidad, porque debo decir que en ese día también se apareció en el camino el tema del accidente de 11, de Plaza 11. Sí. Pero yo estuve como 6 horas declarando, y para mí fue muy importante que el libro sirviera por lo menos para que se hiciera el juicio, ¿no? Uh-huh. Sí. Y eso hoy sigue todavía con testigos, está... Sí, el juicio sigue, va a seguir con testigos otros también que han escrito libros sobre el cóndor en sus países, y con muchos testigos sobre la querella presentó. Acuérdate que son varias cosas que se han encimado ahí para esto, que yo digo que es el primer juicio de Cóndor, porque tendrá que haber otros, ya que queda mucho afuera todavía. Claro. Estela, la corro con otro tema que sé que a usted le preocupa, sí, porque es parte de eso, que es el Instituto del Espacio para la Memoria y sí, la situación que está pasando, o que lamentablemente creo que ya pasó, ¿no? Sí. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué esto? Mi opinión fue que yo creo que hay, viste, cuando las palabras son fuentes de malos entendidos, ¿no? Uh-huh. Y se utilizan... lamentablemente en algunos casos, porque y en otros la palabra faltó, porque para tomar estas decisiones que se han tomado, yo pienso, porque yo defiendo mucho lo que se ha hecho durante este gobierno, estoy plenamente clara que sin una voluntad del gobierno nosotros no hubiéramos podido estar con estos juicios. Uh-huh. Hoy en día, porque a pesar de la lucha de los pueblos, siempre se necesita también una contraparte estatal que te ayude en un momento determinado. Sí. Y eso yo reconozco todo, pero sí lamento mucho que en estas cosas, yo no sé, guiados por qué consejos, por qué se toman unas medidas que pudieron manejarse de otra manera absolutamente. Siento que se dicen cosas sobre el bien que son muy injustas, y que me parece que si hubieran hablado con cada uno de nosotros o con todos nosotros de estas temáticas, nos hubiéramos puesto de acuerdo para que el Instituto Espacio para la Memoria continuara siendo un ente autónomo, autárquico, todo lo que lo hacía intocable para cualquier cambio que se produzca. Entonces, creo que hubo un desmanejo, creo que hay personas que a veces no hacen bien o terminan golpeando por dentro el propio gobierno. Creo, claro. Esto es lo que yo creo sinceramente, y lamentablemente se ha producido esta situación, y lamentablemente hemos visto, y por eso yo... también estoy en este tema del tema de las protestas verdaderas, de las denuncias que deben ser muy serias, porque cuando yo pienso cómo trabajamos nosotros para que la gente que entrara a trabajar al IEM, a los distintos centros clandestinos de detención, tuvieran una gran conciencia, como para después crear grupos que realmente a mí me preocupa mucho que haya grupos de personas que trabajen cerca del tema humanitario que puedan mentir, claro, que puedan señalar, mentir, fustigar a personas sin ninguna razón, sin ninguna causa, solo por una pequeña ambición de política, de ocupar un lugar, de ocupar lugares. Los lugares se ocupan en la lucha política con seriedad, con decencia, con honestidad. Y si una izquierda no es ni decente en el sentido de decencia que entienden los pueblos, ¿no? Si una izquierda no camina verdaderamente, ¿qué le puede dar a la gente? ¿Qué puede dar a los derechos humanos? Entonces, hay muchas cosas aquí que debatir en este tema, porque detrás de este tema hay muchas cosas que poner en claro. Yo lo que siento personalmente es que no se haya respetado el trabajo que se hizo. Nos costó tanto mantener las unidades que se pudieron mantener en un periodo donde la gente no entiende que solo la unidad nos puede salvar en todas las circunstancias. Sí, y en la lucha de derechos humanos, todos juntos, no tenemos por qué andar poniéndonos zancadillas en el camino de los derechos humanos cuando es una cuestión que nos sobrepasa a nosotros como personas. Sí, donde y, lamentablemente ha habido como cortes, ¿no? Miserias, sí. Faltas de respeto absoluto, conductas que no tienen nada que ver con los derechos humanos ni con la defensa de la humanidad. A mí me parece que eso es lo grave de todo este asunto. Ya no importa lo que pase y va más allá de lo injusto que uno sepa que se ha cometido una injusticia con uno mismo, ¿no? Sí. Para cada uno de los integrantes creo que lo sentimos así, porque dimos muchas horas sin esperar nada más que nuestro trabajo fuera serio, profundo, porque peleamos muchas veces para que los que fueran a trabajar estos centros tuvieran sueldos normales, decentes, sueldos que incluso a veces fueron muy superiores al del resto de trabajadores. De la misma municipalidad, ¿no? Sí, incluso Estela, me parece que hay algo más grave, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel denunció también hace pocos días, hablando de los trabajadores que están allí en los centros que tenía el IEM, que hay una lista negra de todos los trabajadores que no son afines quizá a la política del gobierno nacional. Por supuesto, la lista, pero ¿y nosotros? Para que no pasen, ¿no? Que nosotros entráramos en listas negras nosotros. Que ellos, ni siquiera muchos de ellos han conocido las luchas que tuvimos en esas épocas, lo que cada uno es. ¿Cómo pueden llegar a estas miserias, estos extremos que son intolerables, que no se dejen dejar pasar? No. Yo no estoy dispuesta a dejar pasar esto, porque si hemos luchado contra un enemigo durante tantos años, nosotros fuimos víctimas, gente como Pérez Esquivel, como yo, como todos, fuimos víctimas de muchas dictaduras, y fuimos perseguidos muchas veces y nos tuvimos que ir muchas veces de nuestras casas y estuvimos condenados por solidaridad con otras personas. ¿Cómo vamos a tolerar que un grupo de personas totalmente fundamentalistas o de una mediocridad? Porque mira, detrás de todo eso hay una gran mediocridad. Así es. La gente que hace estas cosas es infinitamente mediocre. Uh-huh. Así que, y una persona de izquierda, yo he conocido tanta gente maravillosa en la clase obrera, en lugares, en los campesinos, aquí y en toda América Latina, maravillosa, maravillosa, que son incapaces de estas cosas, que son gente muy humilde, pero una cosa es la humildad, otra cosa es la mediocridad. Sí, la mediocridad es lo más parecido a todo lo que hace posible que un imperio, un colonizador colonice, un imperialista actúe sobre otros en plan de dominación, porque es de una enorme sordidez y de una enorme injusticia. Sí, entonces sí. Yo te voy a decir una cosa que a mí, yo eso te digo, como sea, como hemos peleado, hemos tenido el valor de pelear tanto tiempo contra tantas dictaduras, nosotros no nos vamos a dejar arrastrar. Yo, por lo menos, no estoy dispuesta a que alguna persona me ponga en una lista negra cuando no tiene ni la cuarta parte de historia de lucha que nosotros hemos tenido. Eso no nos cabe ninguna duda. Sacrificando dudas, sacrificando muchas cosas, sacrificando a nuestros propios hijos, porque los sacrificamos realmente muchas veces, y con el dolor de la gente que se ha perdido, y habiendo conocido a esta gente maravillosa que ya no está, habiendo estado noches hablando con ellos, participando en momentos duros, todos juntos, entonces en nombre de los que no están, nosotros tenemos que hacer privar la justicia contra quien sea y donde sea. Así la es. Justicia tiene que primar, y la impunidad no puede ser también a nuestro lado, puede existir en nuestro lado. Estela, la llevo para otro lado, que creo que también es agradable. Estoy para... un poquito apurada porque me van a llamar bien, de México. Pero que es agradable para usted, que usted tiene un libro que ha sido prologado por Fidel Castro. No, yo no es un libro. No, un libro que le escribieron a usted. Jóvenes, hicieron sobre una entrevista que me hicieron. Y fue de Julio Ferrer y Héctor Bernardo. Sí, de Héctor Bernardo y Julio Ferrer. Y se lo prologó nada menos que Fidel Castro. Sí, fue muy emocionante eso para mí. Bueno, te das cuenta que hay cosas muy emocionantes, hay cosas que son como inexplicables y que uno agradece profundamente. Yo siempre le agradeceré al comandante Fidel Castro, porque a veces necesitas que una figura te valide, no en este libro, sino en mi trabajo sobre Cóndor, por ejemplo, cómo él me ayudó y me acompañó. Qué bien. Es indudable, y entonces, cómo eso me obligó a ir mucho más profundamente todavía y a seguir, continuar luchando pese a los años que se nos vienen encima. Bien, Estela, estamos en eso ya... que yo te decía, que estoy dispuesta a pelear por la justicia, es por mis compañeros también. Totalmente. Porque los compañeros que han sido tan maravillosos ahí, y los trabajadores que han sido tan solidarios con todas las acciones, con todo lo que hubo que hacer en momentos muy muy complicados, y que no estaban buscando más nada que hacer lo mejor posible por una causa, seguro, más que por un trabajo, ¿no? Se merecen que todos luchemos para que se imponga una mirada justa sobre lo que se trabajó en el IEM. Bien, Estela, agradecemos mucho la comunicación, la dejamos en libertad, que está ocupada, seguro ya la están esperando. A México. Bien, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, y nos vamos a seguir comunicando y vamos a estar en la lucha. Cómo no. Gracias. Un abrazo grande. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando entonces con Estela Caloni, periodista, escritora, es miembro del IEM, el Instituto Espacio para la Memoria, que quizás no lo comentamos en ese momento, es el lugar, es un ente autárquico, autónomo, como comentaba Estela Caloni, que reúne a todos los centros clandestinos de detención que hubo aquí en la ciudad de Buenos Aires, el casino de oficiales de la ESMA, Automotores Orletti, se me van ahora en la memoria, pero todos los centros clandestinos que operaron 7 u 8 aquí en la capital, federal, el de Virrey Ceballos también, bueno, y esto es lo que está esta disputa. Bien. Yo igual te dejé solito, no es que me fui porque desaparecí. No, estabas. Porque te veía tan entusiasmado que dije, y lo dejo tranquilo, que disfrute de esta entrevista. A mí me hubiera gustado también preguntarle, y lo podemos hacer en algún otro momento, ¿por qué Estela Caloni es periodista? Sí. ¿No? Porque a todos los entrevistados le hacemos. Y sí, me parece que es una ya persona se lo vamos que a poder le podríamos preguntar, ¿no? Bueno, ¿por qué eligió lo que eligió? Se puede. Porque a partir de la semana que viene, que empieza la Feria del Libro aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Oral y Público, que es uno de los programas que se hacen en La Retaguardia con Eugenia Otero y Fernando Tevele, van a estar transmitiendo desde la Feria del Libro los jueves. Uh-huh. Y va a estar allí también Estela Caloni. Por cuarto año consecutivo, qué bueno. se... se va a hacer oral y público, se va a transmitir desde uno de los stands de la Feria del Libro, donde va a estar también seguramente Víctor Basterra, el nombre de este estudio. Mira, Luis, yo te diría, tomate un vasito de agua. Tomamos un vasito de agua. Serenate, porque estás así como exaltado. Y juntá, porque me parece que viene una musiquita que si te animás podrías pararte y empezar a los saltos a bailar. Bueno, a ver si vamos. Se pudiera. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Pero Cristina, me pusiste una música que yo hace 40 años la escuchaba cuando hacían en la radio la propaganda de la princesa de Asturias, ¿te acordás? Pues que está bien, bien dedicado al Otero y olé. Ah, olé, bueno. Ah, sí. Era el Gato Montés. Así creo que se llama el paso doble que hemos escuchado. Ese paso doble, las estrofas esas... eran de una propaganda que tenía, no sé si sigue existiendo esa panadería, pero era muy muy conocida. Ah, mira. Pero bueno, la recordamos nuevamente un poquito más completa. Eso. ¿Qué tenés, Cristina? Y vamos a hablar un poquito de Gabriel García Márquez. Ajá. ¿Te parece? Muy interesante. Gabriel hace poquito. José de la Concordia García Márquez. Nacido un 6 de marzo de 1927 y que falleciera ahora, el 17 de abril, a los 87 años. Su seudónimo era Gabito, Gabo, y todos sabíamos que fue un gran escritor, periodista, editor, guionista de la lengua española. Entre algunos de sus libros, Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, y me parece, Luis, que vos tenías... como algo para que escuchemos, ¿no? Un igual, audio. Antes quiero, 100 años de soledad es el libro que él lo lleva, que no le habían dado mucha importancia con ese libro cuando él lo escribe, y después de, creo que una segunda oportunidad, aquí a la Argentina manda los originales para que lo lean, creo que Editorial Sudamericana era... incluso no tenía ni plata para mandar los originales por correo, obvio, en esa época no había internet, no había nada. Y lo mandó en dos o tres tandas de sobre para que pudieran llegar acá. Y bueno, se escribió y fue un